todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer recorrido musical, este estrenado 2014 por las décadas más emblemáticas de la historia de la música, precediendo además por una espléndida noche vieja e inicio de este año nuevo. Estás en el 100.8 de FM en Radio Berriozar y si lo deseas, te invitamos como cada semana a iniciar el fin de semana e inicio del año con la mejor música en los 80, 90 y más. ¡Buenas tardes, Carlos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Yo, así como ya ha dicho mi compañero Pablo, que bueno, ha dado el inicio al año 14, yo sí. Doy el final al año 13. Estamos estrenando año. Hemos dejado atrás un año polémico, un año con muchos problemas, tanto de trabajo como de otras tantas cosas. Pero bueno, esperemos que el año que vamos a estrenar sea maravilloso. Buah, seguro. Lo mejor año. Y que vamos, desde aquí animo a toda la gente a ver si ha cumplido o podrá cumplir sus deseos. Así es, Happy New Year, feliz año para ti, Carlitos. Y igualmente, para todos nuestros oyentes. ¿Qué tal fue la noche vieja? Bueno, estuvo bien, estuvo tranquilita. Bueno, no tuve la suerte ni la fortuna que tuviste tú. Pero el próximo año nos juntamos. Venga, mira que ya nos hemos juntado años, pero este año no hemos coincidido, pero este año, lo hacemos para el próximo, este va, para el 2014. El próximo nos juntamos, eso está hecho. Oye, en Pamplona, amigos, Carlos, un ambiente espectacular, pero espectacular, disfraces, más disfraces y aún más disfraces originales. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué te estoy contando? ¿Había alguno de los chunguitos o no? No, no me fijé, pero la Plaza del Castillo, no la había visto así, a tope. En San Fermín. Gente joven, bueno, haciendo sus botelloncitos, pero en plan muy tranquilo. La verdad que me pareció excelente, un ambiente espectacular. Disfrutando como todos los años. Y los bares, por cierto, al 100% al máximo, tú. El Comedias, el Choco, el Capiruña, el Subsuelo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿Cuántos kilitos hemos cogido estos días? Medio kilito. Y todavía nos quedan algunas cosas grandiosas para terminar el año, o sea, para comenzar el año, pero... Eso, me refiero a Reyes, ya sabes. Bueno, el día... Los roscos y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver. Más que agradecer de corazón lo que acaban de hacer hace cosa de tres minutos. Con el corazón en la mano, además, ¿eh? Vamos a ver. Primero, muchísimas gracias, no hacía falta lo que habéis hecho. Gracias a Cafetería Pastelería Gloria, los mejores panes, roscos y bollerías de Berriozar y de Pamplona, sí, señor, si cabe. Lo has dicho muy bien, Pablo. Por favor, qué barbaridad. Agradecemos, como no, a Mari, a Laura, a Delia y a Juana, que son las que nos han entregado este magnífico rosco de Reyes para nosotros. Estamos aquí, nos vamos a poner las botas hoy con el rosco. Y por supuesto un saludo para Juan y Carlos, los panaderos, los mejores panaderos de aquí de Berriozar. Sí, señor. Sin duda alguna. Juan, Carlos y David, ¿no? David también, sí. Muchas gracias. Lo tomamos como un símbolo de agradecimiento por haber estado en el programa de 9 a 11 la semana pasada, el viernes. En Berriozar está de fiesta. El programa de nuestro amigo DJ Álvaro DJ y My DJ, por favor. Gracias a ellos. Nos han traído a todos para que disfrutemos todos. La colaboradora ha sido una de ellas, una de las cookies. De las cookies. De las cookies del programa anterior, que bien, como sí, bien señor. Dices. lo hicieron, bueno, el programa que es de Álvaro. Sí, es de Álvaro DJ y Mai. De Álvaro DJ y DJ Mai. Sí, señor. El programa de Berriozar está de fiesta. Sí, que señor. Participaron las cookies, participaron sí. Nada más y nada menos que Fe, Judith, Marijose, Tania, Yanire, Fanny, Inés, no sé si me dejo alguna, pero sí, bueno, señor. Si me dejo alguna que me perdone, bueno. Cantando aquella famosa canción, La Macarena. La Macarena. Y nosotros desde aquí haciendo los coros. Sí, qué bien lo pasamos, muy bien. Qué bien lo pasamos y qué mal salió, pero bueno, disfrutamos como cosas. Al principio bien, iban rítmicas, lo que pasa es que al final, bueno... hubo un desfase, pero no pasa nada. Yo a ti te pasó lo mismo, yo maquetón. Soy como la Mónica Naranjo. Yo critico hasta el más allá, hasta el infinito y más allá. Sí, señor, estamos en los 80, 90 y más. Este programa que empieza todos los viernes. Y hoy especial. Comenzamos especial, año sí, señor, y especial. Comenzamos primer programa del año. Vamos a disfrutar, ay, cómo no. Vamos a disfrutar, cómo no, de las décadas de los 80, de las décadas sí, de los 90. Y como siempre, de lo más actual, tenemos música muy buena, pero, y muy interesante. Pero mucha música. Y además tenemos deseos navideños como este. Como este. 80, 90 y más. El único programa donde disfrutan como enanos Melchor, Gaspar y Baltasar. Alcanzando los Reyes, el día 6, sí, que señor. Es la gran fiesta donde sí, los señor. Niños y los mayores nos volvemos locos esperando los regalos debajo de ese árbol sí. tan maravilloso que tenemos sí. en casita, llenito de luces, llenito de... Y ya finalizando, como no, las fiestas navideñas. Pero ahí eso estamos. Sí, nos quedan el día 6 de Reyes y nunca, mejor dicho, acompañado de los roscos o los grandes roscos que la Pastelería Gloria aquí en Berriozar nos prepara y nos va a preparar. Por favor, muchísimas gracias por el detalle. No hacía falta, de todas maneras. Lo hacemos de corazón. Bueno, ¿le damos caña o qué? Yo creo que sí. Vamos. Bueno, pues vamos a empezar por el primer bloque. Ya unos minutos nos hemos ido comiendo, absorbiendo desde las 6 de la tarde. Vamos con los años 80, que es una década bastante, como hemos dicho al principio, emblemática. Y vamos con los recuerdos, ¿os parece? ¿Nos acompañáis? ¡Venga! ¡Qué sintonía tan buena has puesto hoy otra vez, tío! ¿Has visto? ¡Cómo me gusta! Estos primeros de año tiene que ser fuerte. Nos vamos a reactivar este año. Vamos a ver si nos reactivamos y nos quitamos algunos kilos encima. ¡Venga! ¿Qué falta nos hace? Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Eddie Grant, los éxitos de Aha, el ritmo de Leif Garrett o este Sufre Mamón de Hombres G. Los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora de este nuevo año 2014 con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Eddie Grant. Esto se llama Baby Come Back. Regresa pequeño. Baby, come back. Sí, señor, regresa pequeño con este Baby Come Back, este es Eddie Grant, la canción que fue lanzada por primera vez en 1966 y un año después de que la banda se formó, pero bueno, parece ser que no cuajó. Eran los Equals, los Iguales, un grupo del norte de Londres, en Inglaterra. Eddie Grant en 1972 abandonó el grupo, que además que cayó en picado a raíz de eso sin él. Con el dinero sacado formó una segunda discográfica, es increíble. Formó la segunda discográfica, que fue en 1977, cuando grabó su primer álbum en solitario, aquel Message Man. Volvió a colocarse con esta canción en el número uno de todas las listas europeas. Esto es lo que ocurría en los años 1977 con esta gran canción Baby Come Back con Eddie Grant. Carlitos, ¿cómo lo llevamos este inicio de año pues y de programa? ¿Qué quieres que te diga? Potentísimo. Madre mía, el gancho de tema de este hombre, este señor Eddie Grant. Buenísimo, el Baby Come Back que acabas de ofrecer a nuestros oyentes. Bueno, yo creo que ha sido de lo mejorcito para empezar. Eran además, buenos recuerdos. Además, ya te acordarás también de aquel famoso tema, el Jimmy Hop Johanna. Hombre, por favor. Eddie Grant, hombre. Jim Johanna, Jimmy Hop. Esto ya no podemos, esto ya no podemos decir de toda la vida, ¿no? De toda la vida, sí, señor. Y actualmente Eddie Grant se encuentra en su casa de Barbados. Hombre, sí, señor. Ayudando a jóvenes promesas. Jóvenes promesas del Calypso. Es verdad. Y del Rick Van. Rick Van, sí, señor. Bonita clase y tonadilla de música. Sí, señor, claro que estamos sí. Estamos en los 80, en los 90 y más. Wow, estamos en tu emisora favorita, que te da variedad, mejores éxitos y, si cabe, también mejores recuerdos. Pero por supuesto. Es Berriozar 100.8, ¿recuerdas? Eso es, en Berriozar, en el 100.8. Hemos dicho el Twitter. Sí, no, no, no, pero lo vamos a decir. Lo ahora mismo, sí, señor. Sí, señor. Esto es arroba Berriozar y Rati. Sí, señor. Y también nos puedes ver, o mejor, a través de internet, perdona. Eso. Escuchar. Eso es, en eguzquiplaza.net. Muy bien, o sea, entran, van al icono, que ahora sí sabemos, ahora ya lo tenemos más claro. Ajá. Entras en Radio Berriozar, eguzquiplaza.net, y en el icono de la ovejita con el cable y el micrófono ahí picas. ¿Cómo llevas el rosco? Pues el rosco le vamos a pegar ahora al diente. Muchísimas gracias, A mí yo lo tengo aquí al lado, me está diciendo come me. Bueno, muchas gracias, y Cafetería además, Pastelería Gloria, qué rico. Ya esta moceta tan maja que ha venido, se llama Fe. Sí, Fe. Sí, sí, señora, además que dice, damos fe, o sea, doy fe, dice, porque claro. No, la verdad que es muy maja. Yo también, Pablo, te tengo que decir que doy fe de estos roscos, Doy fe, sí, señor. Sé quién lo prepara. Pues agradece. Y sé cómo lo prepara. Buah, pues ya sabemos. Espectaculares roscos para inicio. Bueno, así para es. El Día de Reyes, espectacular día. Qué menos que un producto espectacular, claro que sí. Bueno, 14 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde. Ay, qué rico, qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Estamos estrenando año. Estrenando 80, 90 y más, sí. No, porque lo llevamos estrenando hace bastante tiempo, pero sí disfrutando de él. Sí, lo que vamos a hacer es también recordar el programa que viene a las 9, ¿te parece? Como quieras. Vamos a recordarla, a ver lo que les parece. Hoy dejo la rienda suelta en tus manos. ¡Hala! Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar, está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Pues sí, señor, aquí lo tenemos. Luego a partir de las 9 de la noche tendréis nada más y nada menos que Álvaro DJ y a DJ Mai en uno de los programas musicales más actuales que tenemos en Berriozar. Sí, señor, y en uno de los mejores programas que tuvimos la gran suerte de estar el pasado viernes. Lo disfrutamos muchísimo en la compañía de estas dos majísimas personas. Disfrutando con ellos, sí, señor. Sí, señor, qué bien nos salió y qué bien hicieron las participantes y las personas que estuvieron allá dando el callo. Y muy bien. Espectacular. Sí, señor. Espectacular. Bueno, Carlitos, seguimos. Venga, va. Fue una banda de pop rock formada en Oslo, Noruega. El 14 de septiembre de 1982, AHA firmó con Warner. Debían lanzar su primer sencillo en 1984. Recopilan orígenes hasta dar con la primera versión del Take Out Me, pero la canción fracasa con unas ventas de tan solo 300 copias. Poquitas, claro, en comparación a lo que hemos venido haciendo, pues, y diciendo de otros autores y artistas. Imagínate como un grupo para AHA como pues baja sí. la moral. Empezaron por poco, sí. Eso señor. Es. Pero bueno, el Take On Me llegaría en 1986, pero esta vez convencidos del potencial de la canción, porque todo hay que decirlo, es un potencial. Es un pedazo de canción. Se graba un vídeo dirigido por Steve Barron, en el que se hace uso de una innovadora técnica que mezcla escenas reales con escenas animadas. Sí, en blanco y negro, ¿verdad? Estamos hablando del año 86, tela. Ojo, ¿eh? Ojo eso lo que pasaba ahí. Y además eso, en blanco y negro, porque no teníamos otra cosa en aquel entonces. Claro. Principalmente la canción Take On Me llegó al éxito. Y el vídeo se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. Sí, fue señor. Ganador en 1986, nada más y nada menos que de 6 premios MTV. Anda que no. Aquí lo tenéis. AHA. Take On Me. On Me. Yeah. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh! Maravilla no, es que está buenísimo. Respira, respira. Es que ¡madre de Dios! Lo he pillado con la boca llena. ¿Me has pillado con la boca? ¡Vamos! Cargada de nata. Bueno, ahora sí que doy fe yo de que el rosco es buenísimo, terriblemente bueno, espectacular. No oye, había comido así nunca, ¿eh? Vale, déjame que termine la canción. Perdón. Déjame que termine la canción porque hay un tema interesante sí. Del grupo Aja, este Take On Me. Take On Me, que hemos escuchado, pues a lo primero fueron 300 copias, como bien ha dicho mi compañero Pablo, pero después, en el año 86, se llegaron a vender 9 millones de copias entre Estados Unidos y el Reino Unido. Esto ya es otra cosa, Esto ya es otra cosa. Ahora hablamos de tu panzada de nata que tienes. No, nada, yo. Quítate, que te veo por aquí blanco. A ver, por aquí. Por los morritos, sí, por los morritos. Bueno, ya está, ya. Se le ha quedado el bigote, canoso. Wow. Y eso que me ha afeitado hoy, Bueno, reconozco. Doy fe, claro que sí. Qué roscos hace Juan, ¿eh? La verdad que, oye, Berriozar hacen unos buenos, ¿eh? No, Berriozar no, Juan. Juan. Esto es cosa de Juan. Bueno, pues felicidades, Juan. Exquisito. Que sí, señores, estamos además, en la década de los disfrutaremos 80. Estos días de los roscos de Juan. Hombre, hay que disfrutarlos, ¿eh? Doy fe. Sí. Además, de verdad. ¡Estamos! Estamos en los 80, 90 y más. Y te has incorporado a este evento de la radio, que sepas que estás en un programa de música que hacemos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Tu amigo Carlos y un servidor te estamos acompañando en este recorrido musical. Pues que de sepas, los 80, de los 90 y más. Y más. Y que sepas que estás en el 100.8, que nos puedes escuchar a través de internet en eguzquiplaza.net y que nos puedes tuitear. Oye, sí. Es año nuevo, tuiteanos, no hay problema. Sí. En arroba berrecerirrati. Sí. Ahí estamos. Y te deseamos. Aparte de que te deseamos unas felices o felicísimas fiestas, te deseamos que te echen muchos regalos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero muchísimos. En Navidad todo el mundo pide dos deseos. Uno, que le toque la lotería. Dos, 80, 90 y más. Y te lo vas a perder. Pues ¿cómo, con esa vocecita, ¿cómo te vas a perder pero esos regalos? Qué sentimental, ¿eh? Qué sentimental. Por favor. Están por nuestras favor. Personitas si parecía el chico que este nos hacen las cuñitas. El chico este que ha salido ahora parecía la de las cuñas cantando. ¡Ay, Macarena! ¡Ay! Pues mira, que se llevaron un premio, la camiseta. Sí, que por cierto, todavía no se la hemos entregado, hombre, pero por favor. Se la entregaremos. Bueno, venga, que sí. Además, es una camiseta muy divertida, ¿eh? Porque, bueno, la verdad que sí, es muy divertida. El logo de Berriozar y Rati. El logo de la radio, ¿no? Eso es, señor. Está muy chula. Está muy chula. Bueno, pues vamos a continuar nosotros. Venga, sí. En la década de los sí, 90. Que se nos va el tiempo, de los 80, perdona. Bueno, vamos con un señor. Os voy a decir cómo se llama. Leif Garrett, ¿eh? Wow. Vamos a escuchar un tema de los años 80. I was made for dancing. Yo estuve hecho, yo nací para bailar. Garrett, este muchacho que lo conocemos todos, ya os lo voy a recordar, os lo vamos a recordar, Carlitos. De toda la vida. Hombre, Garrett, de toda la vida. Nació. No, sí, en serio. Hombre, sí. Lo vais a recordar enseguida, ya veréis. Cuatro pautas, cuatro frasitas, cuatro detalles para que lo recordéis. Garrett nació en Hollywood, en California. Tiene su carrera de actor haciendo de mecánico en El Callejón del Trueno. Es una serie, ¿no? Una serie, suena sí, señor. Tiene años esa serie. Sí, bastante antigua, claro. Eso es. También en una de las series dramáticas de la CBS. Esta sí que nos va a sonar a todos. Tres en la carretera. Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora, hombre, ahora claro. Sí, ahora sí. Pero fue en otoño de 1976 cuando Garrett firmó un contrato de grabación con Atlantic Records. Y fue en el 78... grabó su segundo álbum, Siento la necesidad. Dentro de este, su primer sencillo, el que vamos a escuchar ahora, I was made for dancing. Este Yo he nacido para bailar se convirtió en su mayor éxito tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. ¿Lo escuchamos? Sí, dale caña. ¡Arriba! We'll be right back. ahí estamos. I was made for dancing. Yo nací, he nacido para bailar. Este era Leif Garrett. A que con todos los datos que os he dado, hemos caído quién era. Sí, hombre, hemos recordado. Maravillosa canción, aquel ricitos de oro, tipo Bisbal, pero más rubito. Pero más rubito, ¿no? Eso es. Bueno, que a los 18 años, no sé si sabías, estrella su coche, esto es una pena, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, dejando a su amigo íntimo parapléjico. Bueno, esos son detalles. Eso fue a los 18 añitos, ¿no? Y a pesar de que dijo que cuidaría de él, la familia de Wicker puso una demanda contra Garrett de 25 millones de dólares. Bueno, estas son situaciones también que suelen pasar. En fin, que no se las deseamos a nadie, sí, pero bueno, que suelen pasar. Eso es. Bueno, como cosa anecdótica. Desgracias que ocurren. Desgracias que pasa. Eso es. Sí, señor. Que no sabemos en dónde estamos. Sí, hombre, sí. Nosotros os lo recordamos. Vamos a ver. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Sí, señor, ahí conectarás fácilmente en ese programa tan especial que pero ahora, pero ahora estamos en los 80, 90 y más. Efectivamente. Más, además, en riguroso directo. Y además, tenemos que decirte que son 26, 27 minutos los que pasan de las 6. Pablo, ¿qué pasa? ¿Le damos zapatilla o qué? Yo creo que sí, adelante, sí, amigo. Venga, dale. Su éxito abarcaba España, Latinoamérica, especialmente México, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y la población de Estados Unidos de habla hispana. Y en algunos puntos de Portugal, tela, ¿eh? En abril del 83 graban en los estudios Track sus primeros cuatro sencillos. Bueno, ¿qué me estás contando, Galitos? Lo que estás oyendo. Es que para... Luego vamos a saber quiénes son. Sí, hombre, es que sí. Es curioso, por eso nos extrañamos. Por supuestísimo. A ver, sigue. Por supuestísimo. Pero en el año 85, después de firmar con Producciones Twins, sí, aparece el single, sí, Devuélveme a mi chica. Por favor, más conocido como Sufre, Mamón. Mamón. Comenzaría a sonar en todas las emisoras y pantallas de imagen del país. Hombres G. Claro, hombre. Se convertía, como decía nuestro queridísimo Joaquín Luqui, en un fenómeno social. Hombre, pues sí, es verdad. Casi 30 años después los tenemos aquí. Y para vosotros y para vuestros oídos, Sufre, Mamón, Hombres G. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Yeah. señor, ahí estaban los hombres G, Carlos Sufre Mamón. Qué maravilla, qué maravilla. David Summers, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez y Javier Molina. Los componentes. Los componentes, ¿recuerdas? Componentes de hombres G, sí, hombres sí. David Summers, además, voz y bajo. Que conoció a Rafael Gutiérrez en el 82. O sea, hay muchísimos datos de esta gente. Maravilloso, formando como figurantes en una de las grabaciones del programa Aplauso. Anda que no, ¿recuerdas? Hombre, no voy a recordar. Por favor, pero... Bueno, yo no me acuerdo mucho, es que soy un crío, chico. Yo es que no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, valga la redundancia. Tú eres un poco más carroza que yo. Voy a cumplir en mayo cumplo 22. O sea que... Yo son 2 años menos, ¿eh? Tampoco te creas. Sí, yo, como no hay mili, yo ya no... De aquí ya... Aquí está pasada la historia ya. Estamos en los 80, 90 y más, hemos perdido el bloque de los 80, pero no os preocupéis porque si además Juan, fíjate lo que te digo, si además Juan haría polvos pica pica, yo pienso que los haría tan buenos no los soplarías para echárselos al otro. Vamos a ver. Los quedarías tú. Claro, y que no sabrías a dónde ir a comprar esos polvos pica pica, que no es el caso, pero son los roscos. Pues tendrías que ir a la cafetería pastelería Gloria, esta que está en Nuestra Señora de Aranzazu número 7. Aquí en Berriozar, claro que sí. Ahí deberías, ¿eh? Que nos han regalado un rosco a los componentes de 80, 90 y más. Junto con el director. Hombre, por favor. Y Álvaro y Paramay también. Claro que sí. Efectivamente. Ah, que todavía no sabes en dónde estás. No te preocupes. Nosotros te lo recordamos. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, ahí estamos, en el sonido perfecto, en la emisora perfecta y en la cafetería, si estás ahí, perfecta, tú ya sabes, ¿va? Echándote un cafecito, sí, señor, y comiéndote uno de los roscos maravillosos. Bueno, vamos a seguir. Continuamos, porque ya tenemos que avanzar al segundo bloque de los años 90. Vamos a pasar a los 90, porque además traemos cositas muy interesantes. Prestar, por favor, mucha atención, porque lo que viene es muy fuerte. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Sabemos que a pesar de Spotify y YouTube, todavía tenemos un margen para la sorpresa en las estanterías de los archivos de 80, 90 y más. En los 80, las tribus urbanas brillaban. Punkies, heavies, pokers, poppies, pop y siniestros con su propia música y estética. Grande, ¿no? En los 90, bien es verdad, la música seguía triunfando, pero la estética se iba apagando. En este presente no se sabe enfocar la estética. Se sigue fabricando muy buena música, eso sí, pero no somos capaces de acoplar la estética. Dicho esto, arrancamos con los 90 con música potente y estética brillante. Durante estos meses nos hemos convertido en arqueólogos de la imagen y sibaritas del sonido. En 1983 lanza su álbum debut. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girls, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Player, entre otros. Ha sido elogiada por los críticos como la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en diversas películas. Su primer álbum de la década de los 90 fue en marzo. Su nombre, Ian Bregles, Sin Aliento. Su primer sencillo, Bow. La canción fue un éxito, llegando al número uno de las principales listas de éxitos del mundo. Además, ganó 3 Grammys de la MTV. Con nosotros y para nosotros, la reina del pop, Madonna. A la velocidad de vértigo ha nombrado una cantidad de artistas, vamos, extraordinarios. Sí, señor, aquí la tenemos. Nunca mejor dicho, para empezar un año y para empezar década de los 90, la reina del pop. Sí, señor. Madonna, qué maravilla. Dime, Pablo. Dime. No, decía yo, el gran sonido de los 80, 90 y más, que no tiene fronteras, va más allá de las ondas. Tienes que ir a iguskiplaza.net y ahí vamos mucho más allá, desde Caparroso, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y si quieres además escucharnos en internet, pues ya sabes. Iguskiplaza.net. Efectivamente. Sí, señor, si nos quieres dejar algo por Twitter, ya sabes, @berriozarirrati. ¿Sabías, Pablo, que Madonna ha vendido entre 300 y 500 millones de discos? Algo me olía, pero ¿qué me estás contando? Lo que estás escuchando, simplemente. Wow, Contrajo matrimonio en el cumpleaños número 27 con el actor Sam Pin. Esto ya se sabe. Duró 4 años. Claro, ¿sabes con cuántos han casado ya? No sé cuántos han sido. Ha sido varios. ¿Qué le vas a contar a la Madonna, no? Sin más. Y que además este mismo año, en el año 1990, se publicó su primer álbum de grandes éxitos. Sí. Imagínate la trayectoria que tiene esta auténtica reina del pop. Por favor, hemos ofrecido hoy en los 90 algo, verdaderas perfecciones musicales. Cuidado que lo que viene detrás, anda, si que estás está grande, malo. Cuidado que lo que viene detrás, tela marinera también, ¿no? Te lo dejo para ti, Pablo. Sí, vamos allá, pero antes, claro, estamos en Navidad, ¿verdad? Vamos a escuchar algo. 80, 90 y más, el único programa donde disfrutan como enanos Melchor, Gaspar y Baltasar. Que nos traigan muchas cosas buenas. Ahí estamos. Bueno, que disfrutan como enano Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso ya lo sabíamos. Y alguno más. Que nos traigan muchas cosas buenas. Bueno, es verdad. Este año así tiene que ser. Que nos traigan a todos salud. Bueno, se presupone salud, salud y salud y salud. Trabajo. Y con y eso, regalos, y trabajo, y muchos regalos. Y muchas ganas de escuchar Radio Berriozar 100.8. Y que duremos pues unos 150 o 200 años más. Bueno, casi nada. Eso es. Bueno, nosotros vamos a continuar en esta andadura musical por la segunda década que hacemos los 90. Carlitos saltó a la fama en 1965 como parte del dúo Sonny and Cher. Bueno. Popularizado gracias a su éxito y sonido hippie, que compitió exitosamente con otras tendencias de la época, como la invasión en la industria de la música, el cine y la televisión. Posee un Oscar, un Grammy, 3 Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Cuidado, ha vendido aproximadamente, Carlitos, 140 millones de álbumes. Esto se dice pronto. Se dice de ella que ha preparado el camino a otras cantantes, como por ejemplo la que hemos escuchado antes, Madonna y Lady Gaga. Fijaros qué pedazo de artista. Allá donde las haya. Hombre, por favor. Se ha visto involucrada en relaciones sentimentales con varios hombres de menor edad, que ella, bueno, como Val Kilmer, Tom Cruise, John Bon Jovi, hombre, por favor, otros. John Bon Jovi, sí, señor, entre otros. Bueno, pues oye, le gusta ese tipo de, de benjamines. Jovencito, sí. Fue en noviembre de 1922, a ver si. A ver si suerte. Bueno, a ver si coincidís en la red. Hazle una entrevista, venga, va. Oye, me gustaría, la verdad. Sí, la verdad que sí. Te dejo que te corto. Fue en noviembre de 1998 cuando lanzó el que sería la producción discográfica más exitosa de su carrera, aquel Believe, ¿recordáis, no? Un álbum compuesto totalmente por canciones del género dance. Y como no podía ser menos, aquí te vamos a ofrecer el pedazo de canción de Cheers. ¡Adelante! We'll be right back. Sí, señor, desde Radio Berriozar 100.8 te estamos ofreciendo momentos, canciones de verdadera genialidad, como este Believe de Cher. ¡Qué maravilla, Carlos! ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Madre mía de mi alma! ¿Cómo hemos bailado esto? ¿Y cómo se debería de estar bailando esto? Esto es increíble, hombre. Esto... Eso que comentabas hace un momento. Esto en Nochevieja tiene que ser un bombazo, ¿sí?, allá donde estés. En cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier lado donde estés. Sí. Una canción de estas tiene que ser un auténtico bombazo. Sí, porque además es que esos son momentos de genialidad, de recuerdos inolvidables. Sí, ¡claro que sí! Además, recordar a los oyentes que en la década del 2000 la gira mundial de despedida y espectáculo en Las Vegas de esta mujer. Sí, y en el 2010 regreso formal al cine y a la música. De nuevo. Sí. Pero por cierto, ¿cuántos años tiene esta mujer? Buah, no lo sé. A mí siempre me han dicho que tiene 30 y tantos. Yo por creo ahí, que ¿no? tiene, sí, yo creo que está entre 32 y 37 años. Pero ¿y lo pulido? Pues te lo dejamos en 35, venga, va. Venga, 35, vale, venga, sí. Sí, señor. Estamos aquí en 80, 90 y más. Wow, disfrutando que estamos de la Navidad. Sí. ¡Feliz Navidad a todos, señores! A ver, Carlos, se te están poniendo el brazo los pelitos de pollito, no sé, ¿eh? Se están poniendo los pelos de, sí, de pelos de pollo, sí, mejor dicho. Además, tengo aquí el rosco al lado, que le estoy pegando cada bocado de vez en cuando. Para cuando salgáis tú y el director, aquí no hay nada ya. Aquí ya no hay nada, ¿no? Ya sabes, no son los mejores panes, los mejores roscos y la mejor bollería. Si vas a Nuestra Señora de Aranzazu número 7 aquí en Berriozar, ahí tienes esto que os he dicho y más. Y más. Y más. Y más. Sí, señor, continuamos. Estamos en los años 80, 90 y más. Estamos en Radio Berriozar, estamos en el 100.8, pero vamos a continuar, Pablo. Venga, ¿sí, adelante. ¿No? Sí, hombre, sí. Banda de rock madrileña, formada por dos argentinos y tres españoles. Bien. En su formación tuvo a grandes músicos como Andrés Calamaro y Ariel Rock. Hombre, por favor. Sabemos de quién te estamos hablando ya, ¿no? Yo creo que sí, vamos ya descifrando, sí. Al principio, la banda se iba a llamar Los Locos, pero ese nombre pertenecía a una banda asturiana. Ah, sí. Y ahora viene de ahí la pregunta. De toda la vida. Ahora viene de ahí la pregunta. Los Rodríguez. Los Rodríguez. ¿Sabes por qué se pusieron el nombre de Los Rodríguez? Mira, pues... No mires que no está en el guión. Pues no lo sé, no lo sé. No, estoy engañado, Ahora le he pillado. Ay, que se chinche, que se ahora chinche. Ahora voy yo y le bajo el volumen del micro y se queda sin voz. No, pues no, sí, porque sí, te digo. Mira, lo de Los Rodríguez, ya te he dicho antes que hay dos argentinos en la banda. Uno es Andrés Calamaro. Sí, correcto. Bueno, pues a este chico le chocaba, por ejemplo, cuando un empresario llegaba el veranito, etcétera, etcétera, y se tenía que quedar unos días en la empresa y mandaba a la familia, a la mujer con los niños a la playita y tal. Y ¿cómo te has quedado de Rodríguez? ¿No? Y tal. Y entonces le chocó a Andrés Calamaro la expresión, la frase. Eso es la expresión que nosotros los españoles decimos de Rodríguez. Sí, estamos... Entonces el tío cogió y dijo así: bueno. Los Rodríguez. Y así se llamaron, sí, señor. Sí, señor, Carlos, eres grande. Me has dejado. Nos has dejado a los oyentes, de verdad. Ya con esto apaga y vámonos. Es que le dije al director, no pongas esto en el guión que a Pablo le voy a dar. Y así ha sido, así no, ha sido. No, me gusta porque, ¿sabéis por qué, amigos? Lo tengo fácil. Porque es que aprendemos, claro estamos, que sí. Y además porque, estamos en riguroso directo. Claro, porque aquí en el 100.8, en este programa tan especial, ya sabes, con rigor y de forma desenfadada. Eso y es. El rigor está ahí. El rigor está ahí, sí señor, por supuesto. Seguimos. Adelante. En 1993 es el año en que lanzan un nuevo disco de estudio, sin documentos, que es la versión que tenemos preparada para ti. Sin documentos, Los Rodríguez. Tiempo que tuvimos Aquí están, sí señor, los Rodríguez, sin duda alguna, sin documentos. Álbum de 1993. Álbumes de estudios lanzados por los Rodríguez en el 91, buena suerte. En el 93, este que estáis escuchando, sin documentos. Y en el 95, palabras más, palabras menos. Gran grupo, ¿eh? Pues muy bueno, la verdad que estamos ofreciendo calidad. Aún encima, recordarte que parte de ellos son de Tequila. Son de Tequila, hombre, por favor. Es componentes de Tequila, sí señor. Componentes de Tequila, componentes de los Rodríguez, luego en solitario Andrés Calamaro, Ariel Rock también. Increíble. La verdad es que una trayectoria magnífica, ¿eh? Pues ahí está, sí señor. Los 80, 90 y más. Que no sabes los dónde 80, estamos. 90 y más. Claro que sí, hombre, sí. ¡Más! Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Es increíble. Vamos a ver. Fijaros, los pitus. Mira, mientras estoy poniendo la cuña, hay uno hablando como pitufín y el otro moviéndose con el de la música. Así da gusto, oye, sí señor. Chica, ¿cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Pero mira cómo beben los peces en el río. Sí, señor. Ahí está nuestro amigo Carlos, ambientado en este fin de semana. Próximo. Menuda sintonía que nos ha traído Pablo. Sí, señor, a 3 minutos de las 7 de la tarde de este día también emblemático para nosotros. ¿Por qué? Porque es el primer programa del año 14. Sí, señor. Y porque dentro de un momento vamos a buscar el rey. ¿El rey? El rey. El rey y Baltasar. ¿Sabéis por qué lo digo? El rey. O la reina, ¿no? La reina. ¿Qué hay, ¿qué hay dentro de una cosa redonda, circular? Con y buenísima, crema. Y buenísima. Yo es que ya tengo los bigotes que se me están pegando ya por todos lados. Ya no. Sí, señor. Estoy hinchado además. Voy a tener que ir hoy a casa corriendo. Para bajar un poquito los kilitos. Bueno, y si no, lo que podéis hacer es, pues ya sabéis, llamáis a partir de las 9. Hasta las 11 en el programa de Berriozar está de fiesta. 120 habláis minutos de auténtica música. Música. Y además que te pueden programar un fin de semana, fíjate. Qué sencillo y de qué fácil manera. Tú llamas y oye, mira, que no sé a dónde ir, que estoy aburridito y aquí, oye, llamas o vienes, te acercas y te dice, mira, tienes esto abierto, lo otro. Pues aquí hay esta música, aquella, lo otro. ¿Sabes? Sí, dan una información, aparte de que dan una información actual y muy corregida, muy exacta también. Son una pareja que están haciendo una música actual, viva, joven. En fin, que los tenéis que escuchar. Sí, señor, es pero eso será a partir Álvaro, de las 9. Es Álvaro DJ y DJ Mike. Sí, señor. A partir de las 9. Bueno, nosotros vamos a comenzar rápidamente. Vamos a terminar. A terminar este bloque, segundo bloque 90. De los 90. Jordi Sánchez Ramos, natural de Málaga. Y Miguel Ángel Arjona López, de Llobregat. El nombre, OBK. Ajá, es la abreviatura de Overcorn. Tema instrumental de Depeche Mode. ¿Recuerdas, Carlitos, aquello? Sí, recuerdo. Depeche Mode, sí. Y lo de Overcorn también me creo que me puede sonar. Ahora, lo que no sabía es que OBK había formado el nombre a través del Overcorn. Overcorn, claro que sí. Pues es una abreviación OBK. Efectivamente. Bueno, pues nosotros seguimos. El día 22 de octubre de 1991 consiguen publicar su primer álbum. Llámalo sueño. Sin embargo, las emisoras de radio de la época, por iniciativa propia, empezaron a radiar la cara B del single. ¿Te acuerdas cuando había esos singles A, B? Hombre, claro que me acuerdo. Que normalmente la buena era la A. Hombre, la... ¿Y estos? Claro. La buena, la principal, la importante, la A. Y la cara B, la A. ¿Y por qué hicieron esto las emisoras de radio? No sé, o sea, radiaron, dices, la cara B. Sí, empezaron a radiar la cara B del single, es Oculta Realidad. Pero finalmente se convirtió en el primer sencillo oficial de OBK. Pero fue en aquel verano del 92 cuando se produjo la explosión verdadera de OBK con su tercer single y probablemente el tema por el que OBK sería recordado. ¿Lo queréis escuchar? Esto es Historias de Amor. Ellos son Historias de Amor. OBK. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Imposibles de borrar, historias de amor. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles. Bonitas, claro que sí. Todos hemos tenido grandes o pequeñas historias de amor, ¿verdad? Qué bonitos, cómo las hemos recordado, ¿eh? O cómo las recordamos o cómo las tenemos. Pues mira, enhorabuena para todos. Las que la tenemos, la hemos olvidado, recordado para todos. Claro que sí. Para todos esta gran historia de amor. De amor. OBK. De OBK, eso es, eso es. ¿Sabías también, como cosa anecdótica, Carlos y amigos, que en septiembre del 2013 OBK lanzó al mercado un nuevo trabajo que lleva por nombre Revolución? Sí. Sí, pronto estará aquí para degustarlo, hombre, con vosotros. Por supuesto que lo vamos a traer aquí rapidísimamente, vamos. Hombre. Faltaría más. 80, 90 y más. El único programa donde disfrutan como enanos Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno. Melchor, Gaspar, Baltasar Melchor, y alguno Gaspar más. Gaspar y Baltasar, estoy aquí. Traedme muchos regalos, por favor. Los necesito. Toma música. Pues claro que sí. Wow. Bueno, terminamos los 90, pero todavía tenemos una carrera espectacular por delante porque comenzamos con lo más actual. Empezamos a eso de las 6 de la tarde este nuevo programa, el primer año 2014, primer programa de este año. Con la misma ilusión que la que lo comenzamos hace ya unos meses atrás, ¿eh, sí, Carlos? ¿Te acuerdas? Llevamos un tiempillo ya, ¿eh? Sí, bueno, ya llevamos. Claro que sí, porque nos gusta estar aquí. Además, en el 100.8. Lo hemos recordado antes, esos mesitos que, bueno, que hay YouTube y Spotify nos quitan el protagonismo, pero que las arcas de 80, 90 y más tenemos grandes temazos. Sí, señor. Grandísimos. Sí, que como no sabes lo actual. Hombre, claro que sí, donde vamos a empezar ahora. Pero antes recordamos dónde estamos, ¿o qué? Sí. Por otra vez, sí, señor. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. And now she cries. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Ricky Martin, los éxitos de Miley Cyrus, las letras de Mika, el distinguido pop de Will.i.am and Eva Simmons o este Lágrimas Desordenadas de Melendi. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Ricky Martin, esto se llama Come With Me. I can tell that you're a sinner from behind your angel eye. Señor, este es Come With Me, ven conmigo, este es Ricky Martin. Esta es las canciones, una de las mejores canciones que ha salido recientemente y con la que hemos bailado. Hemos iniciado este final de, o sea, final de año, principio de este año, ¿eh? La hemos bailado y cómo suena, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Este es Enrique Martín Morales, conocido como Ricky Martin. Es un cantante, compositor, actor y escritor puertorriqueño. Su álbum más vendido es el que se lanzó en 1999, titulado Ricky Martin. En casi dos décadas de trayectoria, Martin ha recibido múltiples premios y quizás el más importante fue en 2006, otorgado por la Academia de Ciencias de las Grabaciones por su excelencia artística y labor filantrópica. Anda que no, casi nada. Este era el tema, el quizás más importante fue el del 2006. Y este ha sido también el que os hemos ofrecido, Come With Me. el que ha comenzado con este. Bueno, además impresionante. Un cambio de ritmo. Sí, para este mocete ha cambiado. Sí, sí, el ritmo. Sí, un cambio, pero. Ha mejorado también. Sí, sí. Pues yo pienso que sí. Bueno, yo ya creo... sabes que ha dejado con el novio también, ¿no? La última noticia. Ah, sí. No sabía. 8 años de relación. Por Dios, pues no lo sabía. Lo oí hace poco, pero bueno, tampoco te pongas triste. Pobrecito. No, pues el tío, a ver, es guapete. Hombre, lo sientes, claro. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Lo sientes. Canta muy bien. Últimamente claro. Creo que lo está haciendo todavía mejor. No sé si es la edad o qué. Sí. Lo que al final impone un poco la presencia, la estética, la forma, el, no sé, el género de música que ha buscado, que yo, para mí, sensacional. Sí, o sea, sin duda alguna. Yo creo que sí. Los 80, 90 y más. Ahí estamos, en los 80, 90 y además, más. Además, Pablo, recordarte que fue, es, no es que fue, es que es embajador y fundador de UNICEF desde el 2002. Sí, señor, también. Lleva aproximadamente unos 12 añitos con el tema de UNICEF a vueltas. Bueno, pues una persona solidaria también, claro que sí. Desde aquí le mandamos un saludo, cómo no, a Ricky Martín. Sí. Y arriba. Sí, bueno, ¿qué es esto que tengo? Oye, creo que me ha tocado el ABBA. Bueno, pero no es sinónimo de nada, ¿no? El ABBA, ¿no? Pablo, ¿alguien? Le ha tocado Pablo, que lo pague Pablo, que lo pague Pablo. Bueno, no pasa nada. Estaba, me daba igual, ¿eh? Porque el entorno estaba súper bueno. Yo pensaba, fíjate, además yo te notaba como que no querías. Fíjate, claro, que claro. Oyentes, qué pillín, ¿eh? Estaba masticando. Yo creo que si la llega a partir, se la traga, para no decir nada, ¿eh? Oyentes. No, ya has visto que le he dicho, no pasa nada. Sí, pero después de que está mordisqueada por todos lados, ni el plástico ha sacado, nah. O sea, que imaginaos. Bueno, que nos quedan 17 minutos para acabar con este último bloque. Por pena, nos da penita. Pero bueno, tenemos que recordar que hemos estado contigo desde las 6 de la tarde. Bueno, que pena, seguimos, que aún nos quedan de 18 nada, minutos todavía. De pena nada, porque estamos en lo más actual. Y vamos a recordar a los oyentes que el 18 de enero del 2010 inició la producción de la cuarta y última temporada de Hannah Montana. Vamos a hablar, sin duda alguna, de Miley Cyrus. Ahí está. A raíz del terremoto del 2010 de Haití, Cyrus apareció en el sencillo de caridad We Are The World 25 for IT. For IT, muy lo, bien. Lo he dicho bien, ¿no, Pablo? Lo has dicho muy bien. Vale. We Are The World 25 for IT. Eso es, vale, me corrige, Pablo, porque... No, bueno, no. Siempre sí, pero, sí, pero bueno, pero eso, sí. Correcto. Durante la entrega de los Billboard Music ¿sí? Awards, que así no lo digo también, AdWords, bueno, del bien. 2013, ¿sí? Cyrus anunció que su nuevo sencillo, We Can't Stop, sería publicado como el primero de su nuevo álbum de estudio. Que no. Hoy, con todos ustedes, Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can love who we want, we can kiss who we want, we can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want, we can kiss who we want, we can screw who we want. Hey, hey, red cousin, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Let somebody hear me. Cause we gonna go all night till we see the sunlight. We like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Qué bueno, sí señor. We can stop. Miley Cyrus comenta, ¿sí? Sin más, comenta. Está muy contenta con, o estoy muy contenta con mi disco porque es como hacer una película. Ay, qué bonito. Qué lindo está esta chica, sí. Además tiene 3 discos de platino en Australia y Canadá. Un disco de platino en Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda. Y un disco de oro en el Reino Unido. Una chica tan joven. Anda que no. Fíjate cómo está ya, ¿eh? No, de voz discreta, pero que se ha visto compensada en su enorme capacidad de provocación y su esfuerzo en todo lo que hace. Efectivamente. Esto, la verdad, que la ha convertido en una de las cantantes más conocidas en el panorama musical. Y más cotizadas. Y más cotizadas, ¿eh? Sí, señor. Y fíjate cómo empezó, ¿eh? Bueno, oye. Así empezó es la haciendo, fama. Pues, Hannah Montana. Sí, señor. Nosotros continuamos en este tercer bloque, esta recta final. Sí, decirle a los oyentes que son 16 minutos, los 17, bendita. Los que pasan de las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria, estás en el 100.8. Nos puedes escuchar a través de internet en guskipalaza.net y nos puedes tuitear en @berriceirrati. Eso es. Señoras, señores, esto es 80, 90 y más contigo, Pablo y un servidor. Carlos. Y a las 9, esto. Esto, que viene ahora. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. Repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y guskiplaza.net. Tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight. Sí, señor, ahí estamos, en los 80, 90 y más, en la recta en los minutos finales, pero que todavía nos quedan momentos todavía para estar contigo. Tenemos canciones impresionantes, sí. Como la que tenemos ahora, Pablo. Mira, nació en Beirut, en Líbano. Vivió los primeros 9 años de su vida en París, hasta que sus padres se mudaron a Londres, Inglaterra. Tiene un contrato con la discografía Casablanca Records y Universal Music. Fue en 2011... cuando confirmó que el nombre de su tercer álbum sería The Origin of Love, el origen del amor. Hasta el año 2009 no tenía claro cuál era su condición sexual, pero en agosto del 2012 se sinceró, declarando que era gay y dedicando una canción en uno de sus shows al hombre que amo. Madre por Dios. Mika. ¿Por qué? ¿Pero por qué todos estos chicos que cantan también al final acaban pues no siendo...? Lo sé. Pues bueno, de ¿qué verdad, vas a hacer? Verdad, pues favor, bueno, pues por ya favor, está. Mika, sí señor. Mika, Life, Your Life, viviendo tu vida. Esto es lo último de Mika que te ofrecemos en este tramo final de lo los más 80, actual. 90 y más. Sí señor. You got the whole world in your body. But you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Anywhere you are is just like home to you. From the beaches of Manila down to Kathmandu. Yeah, you've got that secret that everybody else wants to know. But you won't ever let it go. Everybody wanna hold you. Sí, señor. Qué voces, ¿eh? Cuando la gente está contenta, cómo baila, cómo cantamos. Qué voces, tío. Qué pasada. Qué bueno este Mika. Live your life, este vive tu vida. Pues claro que sí, ¿cómo no la vas a vivir si estás en ello? Tienes el derecho y la obligación. Y nosotros el derecho y la obligación de ponerte música en el 100.8 en Berriozar y en este tramo final. Qué poquito nos queda ya, qué poquito nos queda, que se acaba. Acabamos de iniciar el año, ya se está terminando. Sí, señor. El primer programa, claro, lógicamente. Bueno, ¿qué tal has pasado? ¿Qué tal te lo está pasando? Muy bien, maravillosamente bien. Además, con una musicota, has traído una musicota hoy muy, muy, muy auténtica, ¿eh? Grande, grande, claro, sí, que sí. Como grande es el programa y grande es la cadena. Voy a hacer como Bisbal. Bueno, porque no te ven, ¿eh? Pero ahí estás con los brazos tú. Cuando estamos con la música y dando la vueltita como Bisbal, ¿eh? Nuestro amigo ahí está con el bracito para arriba, para un lado, para otro. Sí, señor, que estamos en los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Ahora a ver si voy a ver si pongo en un aprieto a Pablo, porque ¿sabes qué pasa? Me ha gustado la cuña esa de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Si la tienes por ahí, me gustaría escucharla otra vez a los oyentes, pero además decirles que el lunes habrá regalos en muchas casas. Chicos, si os habéis portado bien, lógicamente, y si habéis estudiado como Dios manda. 80, 90 y más. El único programa donde disfrutan como enanos Melchor, Gaspar y Baltasar. Y nosotros, sí, señor. Y nosotros, Melchor, Gaspar, Baltasar. Y ustedes que están al otro lado del receptor, vosotros. Sí, señor. Estamos al final del programa y, cómo no, vamos a hablar de un dúo. Un dúo, sí, que esta vez está compuesto por un chico y una chica. Uno es el cantante y compositor estadounidense, vocalista y miembro del grupo The Black Eyed Peas. Sí. ¿Lo conoces? Sí, hombre, por favor. William. William. El chico este del corte de pelo aquí que lleva como 90 grados en En un lado. William Ayama. William Ayama. Sí, señor. Él tiene una compañía discográfica llamada Amy Records. Amy Records, sí, señor. La otra, la chica, estamos hablando, vamos a decir ya el nombre, Eva Simmons, salió tras ganar el concurso de televisión Popstar en Ámsterdam. Se crió en una familia de músicos. En 2008 comenzó a componer para otros artistas. La cantante también fue la telonera, cuidado, de Beyoncé. Hombre, gran artista también. Hoy juntos, y para finalizar, nunca mejor dicho, 80, 90 y más, Eva Simmons, William. Esto es This Is Love. Esto es amor. This is love, this is love, this is love. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the glow, bomb it just go. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it. And you feel what I feel inside. Feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's go. Estas son las canciones perfectas para acompañarnos. Y hasta aquí, amigos, el repaso por hoy de tal vez unas de las mejores décadas, seguro, estas tres décadas más prodigiosas de la música. Muchos de los grupos y solistas que nacieron aquí, que os hemos ofrecido, siguen siendo ese gran referente para las generaciones actuales. Y por nuestra parte, Carlos... Por nuestra parte, pues que hemos pasado 90 minutos auténticos de música espectacular. Qué de bien. Música sí. Para que puedas estar disfrutando en tu sillón o tomando un cafetito sí. O incluso comiéndote el rosco de Reyes. Y además decirle a los oyentes que el día 6, no, 5. El día 5 por la noche. 5 a la tarde, a las 6 de la tarde exactamente. Sí. Todo aquel, incluido niños, niños por supuesto. Muy claro, niños seguro. Va a salir la cabalgata de Reyes de aquí de Berriozar, que saldrá desde el aparcamiento subterráneo del ayuntamiento. Del ayuntamiento, eso muy es, bien. ¿A qué hora, Carlos? A las 6 de la tarde, cabalgata en Berriozar. Eso es, no la perdáis porque el trayecto es por todo Berriozar y luego creo que aún encima los Reyes harán cositas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, que va a estar muy bien. Sí, muy para bien. No perderse. Como muy bien. Y luego eso, chicos, nenes, prontito a la cama que al día siguiente bien. Tenéis los juguetitos. Hay juguetes. Debajo del árbol. Para ti también va a haber juguetes, ¿o no, Carlito? Hombre, espero recibir. Esperemos que recibamos, recibir, ¿verdad? Vamos, por Dios. Y si no, nosotros, por Dios, eso, pediremos a los Reyes que regalen. Yo lo que pedí el día 31 es que el día 6 quiero mis regalos debajito del árbol. Por favor. Yo quiero un árbol como el que tenías tú, ¿eh? Aquello que venía los regalos solos. Lo que hemos hablado siempre. Bueno, pues ha sido un placer este recorrido musical desde las 6 hasta las 7 y media, que te emplazamos el próximo viernes. Estaremos aquí Carlos y un servidor contigo. Que a partir disfrutar. De las 9 estará aquí nuestro amigo Álvaro DJ con DJ Mai. ¿Y qué más, Carlos? Pues nada más, que por nuestra parte, bueno, ya se nos han acabado los 90 minutos, que disfrutéis, que sí. Paséis unos días, los poquitos que ya quedan de Navidad, entrañables, y recordar que a partir del día 7 toca gimnasio, toda ¿vale? La semana. Un saludo y hasta el próximo viernes. Bueno, y muchas gracias a vosotros que nos habéis seguido. Como siempre, un abrazo. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guale, ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight.